declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Muy buenos y ventosos días a la audiencia de la 36. Compañeros, compañeras, arrancamos con la audición del Frente de Lucha Ambiental, Delia Villalba, de los domingos. Vamos a cumplir con una deuda. La dirección de correo electrónico del Frente Ambiental. Entonces, si tienen por ahí, ustedes se van agenciando papelito, lápiz, lapicera, para anotarla. Es comision.delia.villalba@gmail.com. Bueno, estamos con el compañero Nelson Altieri, que anda en numerosas actividades. Estamos con él en línea por ahí. Buenos días, Nelson. Sí, buenos días, Silvia. Buenos días para todos, para la audiencia. Y buenos días para la gente técnica que anda por ahí, ¿verdad? Y que hace posible todo esto, ¿verdad? Ahí está Vicente, sí. ¿Qué te iba a decir? Bueno, como yo te había comentado, digo, hubieron muchas actividades esta semana pasada y la anterior. Y queríamos transmitir un poquito a la audiencia, digo, todo esto que ha pasado, ¿no? Que desde mi punto de vista es muy removedor, ¿no? Exactamente, sí, una semana, están siendo unos días muy muy fértiles, muy prolíficos en la reflexión de todos estos temas ambientales. Exactamente. Yo tengo algunas noticias, digo, puntuales, que posiblemente dejemos para último, y un tema central, digo, que es que estuve enviado por la Comisión Nacional por el Agua y la Vida en un conversatorio con la Rosa Luxemburgo, ¿verdad? En el cual de Uruguay habíamos tres personas, un muchacho de AUTE, estaba Carmen Sosa y estaba yo. Pero impresionante lo que tuvo difusión esto en Latinoamérica, ¿verdad? Completa, porque digo, había gente de Centroamérica, y gente de Latinoamérica, del Cono Sur en realidad. Creo que la única persona que faltaba, el único país que faltaba era Paraguay. Después había gente de todos lados, de todos sectores, de todos los territorios, como dicen ellos, tratando los temas sobre la energía, ¿verdad? Que derivan otros bienes, no es solo la energía en realidad, ¿no? Pero impresionante el poder hablar, por ejemplo, como me tocó hablar sobre el tema de UPM con una brasileña en Ceará. Ajá. ¿No? Explicando ella también, entendiendo cosas, y interesantísimo esa red que se tejió, que en realidad se llama el extractivismo y una mirada crítica a la izquierda latinoamericana y antiimperialista. Con eso te estoy diciendo. El titular dice mucho. Ya, con eso te estoy diciendo muchísimo, ¿verdad? Pero digo, más allá de lo que, de los temas, problemas energéticos, problemas de agua, problemas de territorio, eso no te lo puedo trasladar porque son números y cosas, digo, particulares de cada territorio, de cada país, pero sí me gustaría trasladar ciertos conceptos, ¿verdad? Que quedaron ahí, algunos se dijeron y otros quedaron ahí, por debajo del cuaderno, ¿no? O de los apuntes. Entre los conceptos que a mí me llamó muchísimo la atención son los conceptos que ellos le llaman zonas de sacrificio, ¿tá? Que son esas zonas en que se dan a una multinacional para explotar. Ejemplo, acá lo tenemos con lo que son los forestales, ¿verdad? Seguro. ¿Tá? Son zonas, territorios de sacrificio en los cuales tú, después que esta multinacional se retira, como ha pasado en toda Latinoamérica, o se retira ahí, pero pasa a otro territorio, digo, el suelo queda totalmente fundido, sin alimentos, sin matriz, sin agua, y eso es lo que llaman zona de sacrificio, digo, que nosotros por supuesto lo sabemos, digo, pero no le pusimos nombre propio, ¿verdad? O sea, yo por lo menos no tengo un nombre propio para lo que está pasando, ¿no? Que me pareció interesantísimo el tema de esta denominación de zona de sacrificio, ¿no? Que es en su propio territorio, ¿no? Es muy interesante, seguro que sí. Lo hemos visto más a menudo mencionado en la minería, sí, también, a cielo abierto, lo hemos visto en la extracción, sí, sí, por fractura hidráulica, por fracking, sí, de gas o de petróleo, y en algunas zonas industriales, estoy pensando notablemente en algunas zonas en Chile, sí, en donde con esa sinceridad abrumadora le dieron el nombre que es, ¿no? Zona de sacrificio, en donde se sacrifica el propio territorio y las poblaciones que viven sobre él. Ahí está, exactamente. ¿Qué te iba a decir? Después habló también de lo que son los TLC como vía de extranjerización de la tierra, ¿no? Me parece también muy, muy importante por esa desigualdad, ¿viste? Que ellos establecen en estos contratos, digo, que son totalmente dispares, ¿no? Sucede mucho en Chile, fue totalmente denunciado ahí. Otra de las cosas que se habló bastante es el tema de las inversiones chinas en Latinoamérica, uh-huh, sobre todo en ese triángulo que le llaman ellos el triángulo del litio, ¿está? Fíjate que es uno de los minerales que más se está pidiendo hoy en día para lo que es la energía, ¿no? La energía automovilística, la energía de los celulares y todo ese tipo de energía que es recargable. Y se estableció un triángulo ahí entre el norte de Argentina, el norte de Chile, parte de Bolivia, en el que sí se está viendo, viste, que hay una disputa impresionante entre China y Alemania, denunciaron, que también hay que tomar en cuenta, ¿no? Después que estas empresas extranjeras son entran en una dicotomía impresionante porque ellas son totalmente contaminantes, ¿no? Se habló mucho de la quema de carbono en Chile, va a pasar acá lo mismo, no te olvides que UPM va a producir energía de biomasa, ¿está? Y va a ser, eso es quema de carbono, es totalmente contaminante, una energía que nos van a vender a un precio que no lo vale, ¿no? Que te iba a decir, o sea, son todos comunes denominadores de Latinoamérica, ¿no? Otro tema interesante que ellos cómo mascaran las cosas, diciéndote que ellos te venden energía verde, ¿está? Que eso también se está haciendo aquí en Uruguay, ¿no? Con el tema de los molinos, ¿no? Ellos te dicen, te vendemos energía verde no contaminante. O sea, por un lado están contaminando y por el otro te hacen el cuento como que es energía verde. Y energía verde es traída de tu territorio, o sea, tu sol por las células fotovoltaicas, los molinos, el viento, que también es de tu territorio. Digo, ¿seguro? Ellos te lo venden como energía verde. Y ahí justamente lo que están haciendo es que ellos no tienen insumos, porque digo, están trabajando con la naturaleza, pero te enajenan tu futuro. Y acá, digo, acordate del tema de los molinos de viento, allá por al principio de 2000, ¿no? De los 2000, nos vendían el cuento de que íbamos a tener energía mucho más económica. Digo, hasta el día de hoy lo sigo esperando, ¿no? Siempre llegan con ese cuento, ¿no? Siempre llegan con ese cuento. Vamos a abaratarles la vida. Sí, sí, sí. Y en realidad lo que sucede es todo lo contrario. Y una de las primeras cosas que nos tendría que alertar, ya con tanta experiencia acumulada en estos temas, es que los tratados de libre comercio bueno, han servido para eso, ¿no? Para asegurar derecho a las compañías, a las empresas extranjeras, sí, que no tienen las pequeñas, las medianas empresas productivas en el propio país, mucho menos todavía la ciudadanía. Eso en primer lugar, ¿no? Se ha dado las mayores pérdidas de superficie, de territorio en los países, se ha dado a través de los tratados de libre comercio. La confidencialidad de los contratos hace que no te puedas enterar de qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer y a qué costo, tanto en dinero como en ambiente, como en presente, como en futuro, para el propio país, etcétera. Sí, y de la enajenación perpetua, que eso no llega a donde nos lleva, ¿verdad? Porque el tema lo explicaba muy bien este muchacho de Aute, que está con ese tema de la energía, ¿no? Nosotros ahora, en vez de pagar petróleo para producir energía, estamos pagando a empresas extranjeras que utilizan el viento para darnos energía. Y encima pagamos petróleo y suben los combustibles dos veces por mes. Entonces, digo, son cosas totalmente irracionales, digo, y esa enajenación perpetua que hablan ellos para generaciones futuras, ¿verdad? Porque acá lo que estamos, digo, está bien adquirir una deuda, ¿no? Pero, digo, estamos enajenando todo lo que es sobre el futuro de nuestros hijos, ¿no? Y las futuras generaciones todas, ¿no? Así que muy muy interesante. Otra cosa que se habló y que me pareció muy muy bueno es recuperar la visión de los bienes comunes, ¿no? Los bienes comunes al territorio, esos bienes que son inajenables, y que los que hay que defender a capa y espada, ¿no? Exacto. ¿Qué te iba a decir? La importancia de las manifestaciones sociales como forma de descontento social, todo aquello que pueda manifestar su descontento, ¿verdad? O sea, es un hecho que, digo, el grupo o la persona que está en contra del gobierno actual va a ser más fácil que se manifieste, pero también están aquellos que votaron a este gobierno y que están desconformes con un montón de cosas. Eso no fue lo acordado, o sea, el pensamiento crítico sobre lo que el fenómeno, te voté, digo, pero esto no fue lo acordado, esto no es lo que yo quiero de mi país, digo, ¿por qué no se puede manifestar esa gente también, no? Creo que es importante, digo, y una buena paliza para los gobiernos que, digo, que después que entran, ¿tá? Hacen lo que realmente quieren, ¿no? A espalda a la gente que los votó, inclusive, ¿no? Seguro. Seguro, nunca plantearon las cosas antes de las elecciones tal como después se iban a hacer. Es muy claro. Yo recuerdo, todos nosotros, ¿no? Recordamos con mucha claridad al Frente Amplio contra la instalación de Botnia, que después se transforma en UPM, tema incluso que fue parte de la campaña electoral, y cuando con mayoría parlamentaria se asume el gobierno y todavía a tiempo para retirar el contrato, UPM se instala, y no solo se instala, sino que además se hace una tremenda campaña de criminalización de todos aquellos que estaban en contra. Y ahí nos estamos acordando muy bien hasta de Tabaré Vázquez confesando haberle pedido eventualmente ayuda a uno de los presidentes más espantosos de Estados Unidos, a Bush, un guerrerista, ayuda contra la Argentina, muy fuerte. Sí. Pero bueno, por eso el pensamiento crítico, ¿verdad?, que la importancia que tiene, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Después otra cosa interesante, digo, fíjate que ellos están ahora en la desprivatización del agua, sobre todo en Chile, ¿no?, con esto de la nueva constitución y todo esto, y me hace acordar muchísimo el proyecto Neptuno que estamos nosotros ahora enfrentando. Exactamente. por el tema de que nosotros vamos a hacer la privatización del agua, y ellos ya por todo lo que pasaron, digo, con el agua, por todo lo que están pasando, van a hacer la desprivatización, y nosotros en sentido totalmente contrario con esto, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Bueno, después no sé, otros conceptos interesantísimos, como ellos están, las multinacionales están usando técnicas, viste, como segmentar los grandes proyectos, ¿está? Para no caer en grandes estudios de impacto ambiental, ¿no? Y yo lo veo acá en realidad como justamente los temas forestales, ¿verdad? Viste, ellos están están segmentando los territorios o las tierras, ¿viste? O sea, le doy a mi hijo una parcela, le doy a mi cuñado otra parcela, ¿viste? Y hago unidades pequeñas, ¿viste? Para no entrar en conflicto con los estudios ambientales, ¿tá? Porque, ¿viste? Acordate que aquello es la categorización de estudios, ¿no? El estudio A, que nos lleva casi más que nada que una declaración, a grandes proyectos como el tipo C, ¿viste? Que ya son mucho más complicados. Entonces ellos segmentan para después tener una única ganancia, ¿no? Digo, son jugadores. En realidad, claro, arriba, ¿no? En el tope de la de esa pirámide es una sola empresa y un solo grupo de intereses. Exacto. Otro concepto vertido ahí es, ya lo sabemos y lo tuvimos acá, que para las grandes multinacionales necesito pandemia, eso también. O sea, no pasó acá y parece que pasó en todos lados, ¿no? Ellos sacan rédito de cualquier cosa, ¿no? También se trató el tema de la problemática de los gobiernos de pseudo izquierda, cómo han dado a entrar las multinacionales, y esto se vio muchísimo en Chile, se vio muchísimo en hay muchos cuentos de Brasil, en los cuales las multinacionales parece que estuvieron por encima del poder, ¿verdad? ¿Tá? Otro tema interesante fue lo que ellos llamaron debates urgentes pero no evidentes, ¿no? O sea, hay que hacer un debate urgente sobre los bienes naturales, pero no te lo hacen evidente, ellos lo esconden, ¿verdad? Para que el pueblo, la gente, no tome real conciencia de lo que está pasando, ¿no? Claro. Ellos lo llaman debates urgentes pero no evidentes, o sea, también con eso se dice todo. Otra cosa interesante es la disputa del poder. ¿Quién realmente tiene el poder? ¿Las multinacionales? ¿Los gobiernos? ¿No? Que da para 3 horas de conversación, ¿no? Yo lo digo aquí como titular, pero es un hecho, que ahí hay algo que está pasando en toda Latinoamérica, ¿no? ¿Quién realmente tiene el poder? ¿No? Totalmente, es totalmente así. Totalmente, están así. Hace, ¿qué fue? Hace 2, 3 días estaba llegando noticias desde Colombia sobre los desplazamientos de población. Entonces, cuando se habla de desplazamientos de población, uno inmediatamente ¿en qué piensa? Piensa en Siria, piensa en Somalia, Eritrea, piensa en la guerra de los Balcanes, no sé, ¿viste? Piensa en aquellos inmensos conflictos que bajo los bombardeos las poblaciones se desplazan dejándolo atrás lo propio. Y a escala menor, tú ves cómo, por ejemplo, en el proyecto, en la realidad, ya está hecha, de la represa de la multinacional, de la empresa Hidro Ituango, en Colombia, se hace a escala pequeña regional lo mismo que se hace con los países, así como el imperialismo inventa crisis, inventa guerras, fomenta guerras, arma bandos que se alcen contra unos y los otros, y los arma los dos, al A y al B. Sí. De la misma manera, en Ituango, en esta región de Antioquia, en Colombia. Se ha puesto en marcha y se ha inventado un conflicto, y los propios habitantes lo están denunciando diciendo: aquí no hay conflicto entre comillas grupos armados, paramilitares, disidencias de las viejas guerrillas. Dicen: aquí no hay nada de eso, aquí lo que hay son mercenarios disparando y entrando a la fuerza en las chacras, en las fincas de los pequeños campesinos, en las comunidades de territorios autónomos independientes que están asegurados por la Constitución colombiana, indígenas, para despoblar toda la región alrededor de este proyecto hidroeléctrico. 4.000 personas en una semana que salen de la nada, claro, y después terminan en los suburbios de Cali o de Medellín, y entonces terminamos asistiendo a lo que estamos asistiendo desde hace unos meses ya, vamos para 3 meses y medio, casi 4 meses, de un tremendo estallido social de descontento, de decir: ya no más. ¿Qué te iba a decir? Y antes que se nos vaya el tiempo, nos quedan 3 minutitos, te voy a definir otro concepto que me pareció interesantísimo. Me salté varias cosas, ¿no? Pero quiero llegar en realidad a esto, ¿no? Lo que ellos definieron como bienes inapropiables, ¿no? Entre ellos el agua, la energía, la tierra y las semillas. Y esto definido como bienes no transables. Bienes que no pueden ser tocados por ninguna multinacional, bienes que hay que definirlos, protegerlos, porque son el sostén de la vida. Son el sostén de la vida. Exacto. Eso no lo puede tocar nadie, eso pertenece a la gente, al territorio, digo. Y me parece una discusión tremenda a nivel tanto político como gubernamental como social, definir estas cosas, ¿verdad? Para que no pongan la mano sobre ellos, ¿no? Que son los bienes del territorio, de la gente, ¿no? Son los bienes de la humanidad y cada territorio. Me parece interesantísimo un debate social sobre esto, un debate político o donde lo quieras poner, y como bienes, y definirlos como bienes no transables, ¿no? Una discusión político, técnica y social, para apartar esto de las manos, de las garras, ¿verdad? ¿No? Me parece como colorario, digo, de todo esto algo fundamental, ¿no? Seguro, en realidad por ahora, viste, vemos cómo se viene transitando el camino exactamente inverso. En este momento me haces pensar, Nelson, a la legislación que vino a través de la rendición de cuentas, creo, de que les propia, les secuestra a la Red Nacional de Agroecología, que conocemos y en la que confiamos desde hace más de 20 años. La certificación. Certificación de producto orgánico. Entonces lo ponen en manos de, además de una empresa privada, costosísima, con la cual no tenemos vínculos, a la que no conocemos, en la que no confiamos definitivamente. Y este martes me decía mi distribuidor de orgánicos en casa: el costo pasa de 8.000 pesos mensuales a 42.000. Linda manera de fundir productores. Sí. Un disparate, un real disparate, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Viste? Por una parte, fundís a unos cuantos, los matás. Seguro. Y ni siquiera para que sigan en el mismo rubro de una manera sucia, sino para que definitivamente abandonen y se vayan, porque la voracidad de las empresas sobre la tierra hoy es vintenera. Si tenés 20 hectáreas, también las quiero. Sí, también. Y además de eso, asegurar esas certificaciones que van a certificar lo elitista, lo exportable, lo caro, para desarmar la capacidad de gestión autónoma, independiente y soberana de los propios productores en este contrato que era un contrato tanto técnico como moral que teníamos hasta el día de hoy con la agroecología. Yo no tengo palabras para definir eso y no sé todavía cómo es que se puede dar una pelea para detener esto. Me parece que no lo vamos a detener. Desde el punto de vista legal tendremos que ver cómo hacemos. Sí. Un disparate, digo, después de todo lo que se ha ganado. Bueno, y Nelson, nos vamos despidiendo. Vicente me pone la música y ya me hizo la seña de que nos vamos. Pronto. Hasta el próximo domingo. Un abrazo. Chao. Chao. Muchas gracias. Chao.